La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. De agosto, es día lunes. Hemos iniciado la semana número 21 del tiempo ordinario. Hoy lunes, la iglesia celebra la memoria de Nuestra Señora María Reina, 8 días después del 15 de agosto. Dice aquí la introducción, el misal. Dice, ¿quién manda? ¿Quién elige la misa? Pues el misal. El misal le viene ahí como, cuando, qué, cuando es una memoria sencilla, memoria obligatoria, cuando es fiesta, cuando es solemnidad. Hoy es memoria y trae esta introducción. En cuerpo y alma gloriosos, la Virgen María aparece en la Asunción como el logro supremo de la redención. Pero ella, que es toda hermosa, es la madre de aquel cuyo reino no tendrá fin. Por ese motivo, desde hace muchos siglos, el pueblo cristiano la aclama por reina suya, soberana y medianera de la gracia. Queda plasmado en el quinto misterio glorioso. María Reina. Escuchemos la palabra de este día del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le cierran a los hombres el reino de los cielos! Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos! ¡Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga! ¡Insensatos y ciegos! ¿Qué es más importante, el oro o el templo que santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él sí obliga. ¡Ciegos! ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Quien jura, pues, por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Palabra dura, clara, ni para dónde hacerse. Buena oportunidad para hacer un buen examen de conciencia. No hace muchas semanas fuimos llamados los pastores, fuimos llamados hipócritas. Ay, ay, ay. Bueno, qué oportunidad hoy en el Evangelio para ver si es así. ¿O es de otra forma? Los ataques de Jesús contra los fariseos, pues ya los escuchamos el sábado pasado. Dicen una cosa y hacen otra. Y hoy se continúa y lo vamos a escuchar durante 3 días. Una serie de lamentaciones que van a descalificar a aquellas personas de aquel tiempo y también aplica hoy. ¡Ay de ustedes! ¿Cuáles son esas denuncias, esas acusaciones que hace Jesús? Son muy directas. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Así es, tan sencillo. Así es. Atosigan al pueblo con interpretaciones rigoristas, con el pretexto de oraciones. Se echan sobre los bienes de las viudas. Hacen proselitismo, pero cuando encuentran a una persona dispuesta, no la convierten a Dios, sino a sus propias opiniones. Caen en una casuística inútil, por ejemplo, sobre los juramentos que bastantes renglones le dedica el Evangelio de este día, perdiendo el tiempo y angustiando a los fieles con cosas que no tienen importancia. En pocas palabras, la acusación son guías insensatos y ciegos. ¿Cómo van a conducir así a un pueblo? ¡Qué duro es esto, eh! Tremendamente duro. La hipocresía nunca ha sido algo positivo. La hipocresía daña las relaciones. Y peor aún, cuando la ejercen quienes ostentan el poder. Y así provocan daños a veces irreparables. Especialmente a la gente más sencilla, a la gente más pobre. ¿Por qué? Porque es engaño. Porque es mentira. Dura la palabra directa nos tiene que llevar a examinar nuestra conciencia. Decir, oye, ¿sí, por qué se da en ciertos ambientes? Si no es que en todos la hipocresía, ¿por qué se da? ¿Qué sucede en ese corazón? Pero no hay que quedarnos ahí, oye, ¿sí, qué debemos hacer para evitar ese comportamiento hipócrita? 8 días después de la Asunción, María reina. Permítanme orar con esta oración, valga la redundancia, del Papa ahora San Juan Pablo II. Oh Virgen Santísima, Madre de Dios, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, míranos clemente en esta hora. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Enséñanos a saber captar en la fe la paradoja de la alegría cristiana que nace y florece en el dolor, en la renuncia, en la unión con tu Hijo crucificado. Haz que nuestra alegría sea siempre auténtica y plena, para podérsela comunicar a todos. Hasta aquí la oración del Papa San Juan Pablo II, dirigida a la Virgen María. Es día lunes. Haz de este día, haz de esta semana, una semana ya, tengo entendido, de regreso a la escuela. Sí, de regreso. Ya hay algunos niveles que lo han hecho durante el mes. Pero tengo entendido que ya esta semana los maestros, las maestras de la educación primera, la educación básica, del nivel básico, están, ¿cómo le llaman?, haciendo esos grupos, esos talleres. Antes, en mi tiempo, le llamábamos de inducción. No sé cómo se les llame ahora, pero es tiempo de trabajo. Que el Espíritu Santo, maestros, maestras, ilumine todo su pensar, todo su hacer, todo su acompañar a las personas que se les han confiado. ¡Buen día! ¡Buena semana!